Bueno, ¿se quiere un punto que sirve a Liniers? No sé cómo salieron los otros partidos, obviamente a priori no, pero bueno, todavía falta mucho y hicimos un primer tiempo bárbaro, no pudimos meter, qué sé yo, ya va a cambiar la suerte. Vinimos, jugamos igual, fuimos muy superiores el primer tiempo, el segundo se emparejó, tuvimos el penal del Pampa que lamentablemente se lo atajaron y bueno, por ahí hubo un cambio ahí de en lo emocional para ellos, capaz después de eso, justo ahí no, un error, el penal, y bueno, por suerte el Oso lo pudo sacar. Bueno, ¿y el planteo que hicieron? ¿No vinieron a especular con tres delanteros? No, nosotros nunca especulamos, lo que pasa que por ahí hemos entrado en una racha que no podemos ganar, pero el que ve todos los partidos de Liniers sabe que hemos sido casi siempre superiores al rival. Es una racha que por ahí ya, tío, no podemos ganar, pero bueno, hay que sumar. Perdió el de arriba, no sé cómo van a salir los otros, pero faltan todavía 11 fechas, creo, así que vamos al máximo por llegar a clasificar. Bueno, ¿el cambio técnico qué le puede llegar a dar o qué le está dando a Liniers? Siempre hay un cambio de motivación, un cambio emocional. Walter es una persona del club, tiene muchas ganas. Así que bueno, hoy creo que se vio un Liniers bastante intenso el primer tiempo, claro en lo que quería hacer. Nos falta el gol, lamentablemente no podemos meter, tuvimos muchas situaciones de gol para hacer un partido de visitante, pero bueno, ya te digo, tenemos que seguir trabajando. Desde mi experiencia, otra manera no conozco. Bueno, y la última, ¿cómo estás en lo individual, físicamente, futbolísticamente, cómo te sentís? No, bien, hicimos la pretemporada en febrero, nos tocó salir campeón de la liga en Bahía, arrancamos bien el federal, después ahora estamos en esta mala racha que no podemos ganar, pero ya te digo, parece repetitivo, pero en cualquier momento, cuando cambie la suerte, vamos a levantar.